El Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio. Continuamos en El Encendedor Radio por Radio 1289.1. Estamos con Patricio Leverton acá en el estudio, un amigo de toda la vida, colega, la verdad, buenísimo tenerte acá en la radio. Gracias, Ángel. Hola a todos, Radio Escuchas. Contento de estar acá también. Buenísimo, la verdad que se te escucha perfecto. Sí. Tenés una voz así como para hacer El Encendedor Radio. Y eso que tengo la voz muy curtida, pero muy curtida. La verdad que hemos proyectado en alguna ocasión hacer radio en conjunto. Sí, tal bueno, cual. Esto es lo más cercano que hemos llegado. Bueno, día se dio por lo menos. Bastante improvisado. Ah, inclusive con la pandemia quisimos hacerlo en formato enlatado, un radioteatro, ¿no? Que envuelva un poquito varios subgéneros de radioteatro, o sea, no solamente, o mejor dicho, de radiodrama, que es el nombre original del género. Teníamos pensado hacer unos monólogos y demás, pero bueno, con toda la cuestión de la pandemia, la incertidumbre, lo laboral que se presentó después, ¿no? Como dijo Ángel, como bien dijo, que somos colegas, ambos somos profesores de lengua y literatura, me pasó de enfrentarme a un contexto inédito, con una forma laboral que uno no sabía cómo moverse, pero bueno, y eso restó tiempo, pero ya va a poder ser. Más vale, sí. Supongo que la vida de todos se nos modificó y los planes se trastocaron. Comento brevemente para la audiencia, Patricio está de visita por Colón, él viene de Buenos Aires. Y bueno, quería que nos cuentes un poco cómo fue la situación de la pandemia y los eventos públicos, los eventos culturales en particular. ¿Has estado yendo alguno? Poco, más que nada en bares. Mirá, ahí me estaba acordando que hace un rato no me venía a la memoria uno de los que asistí últimamente. Sí, a ver, cuando se abrieron los lugares o empezaron a abrirse muchos lugares, asistí más que nada a bares donde algún selector o DJ o musicalizador o como le quieran llamar pasaba sus discos. Y bueno, juntarnos con amigos que no nos veíamos hace un montón, contarnos un poco, qué sé yo, cómo fuimos enfrentando todos estos meses que se fueron estirando. Y es mucho de lo que hay allá. Bares donde tenés un DJ, musicalizador, selector, etcétera, pasando música. Hay mucho acústico, hay mucha vereda, o sea, se hace bastante vereda. Al aire libre, siempre. Sí. Al aire libre y no, y adentro también hay. Uno de los que fui en... La verdad que no estoy seguro cómo se llama este lugar porque cambió de dueño y cambió de nombre. Antiguamente se llamaba Boda, que queda en Palermo, en Niceto Vega y Serrano. Y ahí sí fue adentro, obviamente, con un público muy reducido. No es que había poca gente, pero a comparación del público que arrastraban en otros tiempos estos eventos, muy, muy reducido, qué sé yo, la mitad y un poco menos de la mitad también. Se da bastante bien, son pocas bandas, hay un horario limitado, porque también está esta cuestión que no se sabe si el toque de queda, si no el toque de queda, si no les van a suspender la fecha de la noche a la mañana, si la fecha es gratis, pero después el dueño, como ve que no va a llegar con los costos, decide que va a tener que cobrar una entrada, y pasa mucho eso también. Entonces hay veces que en los eventos tenés que... Es una cierta cantidad de bandas, pero después se te bajaron un par. ¿Por qué? Porque como anunciaron que el evento era gratis, pero a último momento todo se modificó. No voy a dar nombres de lugares ni nada, no. Donde pasa, dejémoslo ahí. Pero sí, las bandas deciden, hay muchas que dicen no. O sea, habíamos pactado en otra cosa. Y cuando hay lugares, que ayer lo hablaba con un amigo, que él, bueno, ahora no está haciendo música por toda esta cuestión de la pandemia. Él tenía una banda, y él me contaba de un lugar, del cual no voy a dar el nombre, por supuesto, que ha pasado y que le dijeron, pero pará, si nos dijeron que era gratis. Y que tocamos, que era. Dice, no, ustedes tocan gratis. O sea, que es como un bastardeo. Que te sí. O sea, está bien, la banda de por sí ya no va a tocar un mango, a pesar que la banda, músico, lo que sea, tiene un costo en traslado de cosas y demás. Que por supuesto que la mayoría de estos músicos, obviamente, lo hacen porque están haciendo lo que aman hacer, que es música, que es arte. Pero me parece que no corresponde tampoco este bastardeo por parte de algunos dueños de lugares. Sí, es una situación bastante común, la denigración de los artistas, ¿no? Cuando van a tocar a algún lugar y, bueno, no les pagan. Totalmente, Ángelo, como era en otros tiempos y que aún sigue pasando, que pagan por que tienen que pagar por tocar. Por tocar, exactamente, que me parece una cosa que, tirada de los pelos. O sea, no es así, creo yo. En los 90 eso era re contra común. En los 90 tenías que salir, vender entradas, tus amigos que te daban una mano, que llevabas, que de acá, que de allá, y que juntar la moneda, y que muchas veces habían bandas que a mí me pasó, que no llegábamos a cubrir el total del sonido, y pretendías que dejes los platillos o algún equipo o algún instrumento hasta que vayas y saldes la deuda. Y era muy común en los 90 eso. Una usura terrible. Olvídate, muchos lugares. Qué sé yo, bueno, yo tuve la buena onda con lugares como la Fuente de Burlingame, pero bueno, la Fuente de Burlingame, que es maravilloso que aún siga existiendo desde el año 88. O sea, no está desde hace dos meses, sino que está desde, claro, el año 88. Y a pesar que murió Omar, Jorgelina siguió adelante, siguió peleando con el lugar, siguió peleando y lo siguió llevando adelante. Y lo sigue llevando adelante. Y pero bueno, qué sé yo, tenías gente como ellos, como Mari y Jorgelina, que últimamente decían, bueno, dale, anda. ¿Hace cuándo me vas a venir a pagar? Te miraban riendo, sonriendo. Pero a lo mejor te bancaban de última. En el último de los casos, que era como lo más cercano al ocupado, digamos, de toda esa cuestión, ¿no? De tener que pagar por tocar. Bien, bien. Otra cuestión que te quería preguntar, ¿no? Bueno, estás siempre relacionado con bandas, estás ahí en la movida, sí. Pero tu trabajo suele ser por la actuación. Sí, lo mío vamos por la actuación, las performance. Y básicamente cuando trabajo con bandas hacemos performance. Con Borja Amar y Pocholo, que era un dúo, y bueno, después pasó a ser un trío, compuesto por Hernán Chinaski, que venía de Agrupación Mamanis y otras bandas muy buenas también. Digo Agrupación Mamanis porque puede ser una de las que más puede llegar más a conocer la gente, sí. Más referente, digamos, a pesar que hizo un montón de otras cosas, ¿no? Y que también es un artista plástico, o sea, que tiene una carrera súper prolífera como artista plástico, ha viajado a Europa, arma, como se dice, instalaciones en la vía pública, un laburo muy bueno. Marcelo Saico Araujo, que toca desde el año 85 en muchísimas bandas, de las más conocidas podríamos decir. De las más conocidas fue Grand Prix, bueno, tocó en Avant Press con Leo García, fue bajista de Leo García, etc. Y el Cara Díaz, que toca, es el baterista de Los Bombarderos, bueno, con ellos trabajé mucho haciendo performance, en los cuales Marcelo siempre me proponía, bueno, prepárate para la semana que viene tal personaje. Y bueno, era preparar algún referente o algún ícono del pop, o algún ícono de la cultura, o de la política, o de lo que sea, y hacer algo a partir de ello, que era bastante improvisado. O bastante improvisado, o que dos horas antes me decía, bueno, a ver, en base a este personaje, armate tal cosa. Y yo decía, hace una semana que lo venimos hablando, ¿por qué no me lo vais a saltear? No, lo quiero mucho. Marcelo tiene muy buenas ideas. Con él también trabajé en un video. Qué lindo tema está sonando de fondo. Ah. Pixies. Con él trabajé también en un video llamado comedia pop de su banda, de una de sus bandas, que es Vare. Vare ya no es tan pop, sino es más rockera. Video que, bueno, no, hasta el día de hoy no vio la luz, porque quien lo filmó colgó en la edición. Lo único que pude ver yo fue una previsión que tendría que haber salido así. Yo, para mí estaba bien así el video, pero que bueno, al resto les parecía que había que modificar el final o hacer un pequeño cambio, y quedó en la nada. Qué lástima. Una pena, pensé la verdad, que... pero tengo fe que en algún momento va a salir ese video. Y después sí, estoy en uno de los videos de él, que es una participación muy corta, de su proyecto que él armó en esta pandemia justamente, uh-huh. Que es el solista, donde hace covers y hace también temas propios, temas nuevos, temas de toda su carrera. Estamos hablando de un músico desde el año 85 que viene tocando. Y bueno, con él con él justamente participé en el video de Espejismo, en el cual hago una breve participación, que él me dijo, trabaja libre, porque siempre me da mucha libertad para trabajar, Marcelo. Entonces se me ocurrió que era muy bueno hacer como una especie de, en mi participación, una continuación de lo que yo hacía en comedia pop, que en comedia pop yo protagonizaba siendo de un rockstar, un tipo viejo patético, ponele, ¿no? un tipo, un calentón, con una vida de porquería, pero que se la pasa divirtiéndose y se la pasa bien, y sale de noche y está de acá para allá y es muy glamuroso y nada, vive de joda. Es un poco como mi vida también, o sea, no me costó tanto. Pero bueno, y se me ocurrió que darle una continuidad así, caracterizar el personaje básicamente el mismo, con ciertos cambios, y hacer algo así. Por eso me dio también como un poco como el cierre del video. El video ese está para verlo en las plataformas. Está para verlo en YouTube, y ya te digo, si me das un segundo, ya lo voy buscando como figura. porque viste que uno tiene tantas cosas en la... Ahora en un ratito. En un ratito lo buscamos y lo pasamos. Para verlo. Sí. ¿Te quedás un ratito más? Me quedo, por supuesto. Me quedo. Vamos a seguir escuchando un poquito de música y después seguimos hablando en el encendedor. Club Cultural, por Radio 12, 89.1. Leverton, de invitado especial el día de hoy. Muchas gracias. Hemos estado hablando muchísimo por fuera del aire mientras escuchábamos Husker Du, Alice in Chains, ahí de fondo. Estábamos hablando de todo un poco, de toda la cuestión artística, cultural, social allá en Buenos Aires a raíz de toda esta pandemia. Y bueno, me imagino que habrá sido complicado el traspaso de la locura de allá a venir acá a Colón. Con esta paz y esta tranquilidad que siempre nos caracteriza. No, en verdad, a ver, igual siempre los problemitas vienen conmigo, pero pues es una cuestión que ya viene de fábrica, ¿no? O sea, de fábrica propia, pero la verdad que siempre me gusta venir para acá. La verdad, siempre me gusta y increíblemente con los años, no sé por qué, pero empiezo a optar como más a portarme bien y a buscar más tranquilidad, ¿no? A mí no me pasa tanto esa cuestión de o sea, sí se siente, ¿no? Que vos venís de un clima en el cual, sobre todo yo vivo sobre una avenida, o sea, que tengo todo el tiempo, vivo en un caserón viejo en una avenida, donde todo el tiempo tenés bocinas, donde todo el tiempo tenés todo, donde todo el tiempo estás escuchando que alguno se pelea, bueno, toda esa vorágine, ¿no? Sí, obviamente se siente el cambio, y qué bien que se siente el cambio, la verdad, pero porque hace falta. A mí, yo estoy acostumbrado y la verdad me gusta mucho la ciudad y todo eso porque es mi hábitat, es mi lugar de donde desarrollo mi vida, pero cada tanto necesito hacer un buen paremos un poco, que de hecho allá en Buenos Aires me pasa que tengo amigos que viven en provincia, en lugares que son muy tranqui, y cada tanto me voy, capaz cuando si puedo un fin de semana, y me quedo un fin de semana ahí, que me interno, y me quedo muy tranquilo ahí, porque necesito hacer como un poco un corte de eso. Yo, perdón, lo que quería así comentar un poco, hablando de esto de la pandemia y demás, ajá, y de toda la cuestión cultural que veníamos hablando, quería hablar un poco del tema de las radios allá, sobre todo de la radio de Salón. La radio de Salón, que es... El Salón Pueyrredón. Exactamente, radio de Salón, igual, la radio de Salón siempre estuvo... siempre hubo como una cuestión que la radio es la radio, el Salón Pueyrredón es el Salón Pueyrredón. Si bien está todo en el mismo edificio, si bien el Salón Pueyrredón cede ese edificio y cede el edificio para que la radio funcione ahí, fue, bueno, una de las cosas que sí se sufrió bastante, sobre todo que, bueno, yo al vivir en el Salón Pueyrredón y al participar en muchos programas de radio, bueno, o participar en algunos y en otros cuantos he sido invitado, cada tanto me dicen, dale, subí un rato y qué sé yo, y hablamos de, así como estoy ahora, ajá, y demás. La verdad que se sufrió mucho con esto de la pandemia. Yo creo que una de las cosas que más sufrí, más allá del cierre mismo, o sea, el cierre de que el Salón Pueyrredón no puede abrir como todos los demás lugares, que la radio no, o sea, la radio sigue funcionando perfecto en formato enlatado, ¿no? Claro. Entonces, siguen muchos de los programas que venían, inclusive, bueno, uno de ellos es La Vieja Cuela. Los chicos no creo que me estén escuchando ahora, porque la verdad que no les avisé, porque fue como medio improvisado esto, que yo no sabía al final si venía, si no venía. Pero bueno, les mando un saludo igual de todas formas. Que ellos están hace, son, van a ser 10 años. Y bueno, ellos siguen trabajando en la radio, o sea, siguen mandando el programa y todo. El tema fue que justamente la radio en marzo, que era cuando todo estaba por volver, empezaban a volver de a poquito los programas, y de la misma forma de a poquito se tuvieron que ir. Claro. O sea, ir. O sea, tuvieron que dejar de ir a la radio. Entonces, de la noche a la mañana nosotros nos encontramos con que las chicas de las coordinadoras dijeron, no, paremos un poco la rotativa, vamos a tener que ver cómo trabajamos, porque al estudio ya no se va a poder ingresar, o por ahora preferimos que no se ingrese al estudio. Entonces, el estudio está ahí. El estudio está ahí cerrado, está arriba justamente de mi habitación, de hecho. Y se mandan los programas enlatados, pero que era un poco la idea que teníamos nosotros para trabajar cuando íbamos a hacerlo del radiodrama. Uh-huh. Pero bueno, se pasó con muchas radios también, que no, No, o sea, ya no más ingresos. O sea, creo que las radios del mainstream son las que sí siguieron, o sea, que nunca pararon y siempre siguieron yendo operadores. Obviamente, seguro que, o sea, sí, obviamente con menor cantidad de gente, claro, del estudio y demás, por supuesto. Esas radios no pararon nunca, las del mainstream. Sí, acá tuvimos una situación similar con todo esto del COVID. Hubo un pequeño brote en la misma radio y estuvimos cerrados. También, ¿no? Un par de semanas. Claro. Y bueno, después tenemos que volver acá a cumplir los protocolos, ¿no? Por eso estamos con barbijo. Desde ya, que no me parece mal lo del protocolo, pues, o sea, está bien, es la forma en la que tenemos como para cuidarnos, ¿no? Para cuidarnos entre todos. El tema es que lamentablemente allá la radio es como que no pudo reactivar ni con protocolo ni nada. No Quedaron enlatados. Quedó enlatado. Mirá. Excepto Boombox, que es un programa que va los lunes de mi amigo Fabio, que Boombox sí transmite en vivo, pero no transmite desde la radio del salón, sino que transmite él desde su casa, que tiene su estudio armado, y él transmite desde ahí a través de su blog y retransmite Radio del Salón todo en vivo. Ya. Todo en vivo, o sea, va todo en directo. Es el único programa en directo. Bueno, nada, que para peor no sabemos cómo va a seguir esto este año. Así que sí, desde luego. Por lo pronto vamos a volver a clases, parece. Así que... Por ahora sí, igual en relación a eso de las clases, perdón, que quería agregar también. Yo por lo menos los documentos que leemos de la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires, yo por lo que leo, la verdad que lo que deduzco es que sí, que está todo como que te dicen, sí, volvemos, pero volvemos después a lo mismo. O sea, volvemos un ratito, es como un recreo, ¿viste? Salimos al patio un rato, pero después tenemos que volver al encierro. O sea, una cosa así. Y de hecho, en una de las últimas reuniones que tuve con una de las escuelas en las que trabajo, la directora decía, la verdad, todo indica que volvemos febrero, pero en marzo de nuevo virtualidad. Caso, sí. Lamentablemente. Sí. Es de esperarse. Pero bueno, tampoco sabemos, ¿no? La verdad que estamos en un océano de incertidumbre con esa cuestión. Y ese es el problema, que vivimos en una constante incertidumbre en la cual no se sabe qué va a pasar. Que era un poco lo que yo decía con las fechas. Que hay veces que dicen, pero no sabemos porque de repente lo tenemos que hacer en un horario súper acotado y cumplir el line-up, o sea, cumplir el horario. Empieza a las 6. O sea, no empieza a las 7. No es como antes que decían, bueno, que citaban a la gente a las 22 horas. Empezábamos a las 12. A las 12 de la noche, la primera banda, con suerte, ponele. Sí. O bueno, ni te quiero contar lo que eran los 90, que en los 90 decían, a las 9 puntual, y la primera banda tocaba a las 1:30, y de verdad, y era a las 5 de la mañana y todavía no había tocado la banda principal. Entonces, estabas, y te terminabas saliendo a las 7 de la mañana de Dijule, Cemento, New Order, Manicomio, etcétera, de lugares de los 90. Porque era así, porque antes era un viva la pepa, por así decirlo. No, pero era divertidísimo. También igual, es para esperar que llegue la gente, ¿no? O sea, ese cambio también no lo había pensado, pero ese cambio se va a hacer sentir. Se va a hacer sentir. O sea, convocás para una hora y va a tener que ser en esa hora. Claro, que ahora sí o sí tenés que estar esa hora. Que sabés que si llegas un poco más tarde, va a ser así. A mí me pasó la otra vez que uno de mis amigos pasaba música en un lugar llamado Dominga, que está en Parque Chas, a tres cuadras, de. Triunvirato y de los Incas y Constituyentes. Yo dije, bueno, ya voy, porque a todo esto estaba en una fecha que es en un skate park que se llama IT, que está cerca de los bosques de Palermo. Que van mucho los padres con sus niños, a niños, niñas, niñes, como sea, sí. Van con sus hijos y los llevan, y es maravilloso, y es un ambiente muy lindo, muy sano. Y cada tanto hay fechas que hay algún selector pasando música y tocan bandas, que yo la última que fui tocaba Minoría Activa, tocaba Pelea de Gallos, y sí, tocaba Pelea de Gallos, Minoría Activa y no recuerdo si alguien más. Bueno, en fin, y me colgué, y estaba como estaba con amigos que no había hace un montón, y me colgué, y dije ahora voy, y cuando llegué, básicamente, ella, que tocaba Checha de Superúa, ya estaba. O sea, quedaban dos mesas tomando birra y los pibes del lugar que se querían ir. Entonces, sí, realmente es como que ahora estamos en esta nueva normalidad, ¿no? En la cual tenés que respetar el horario. Ya no hay más esa cuestión de que sí, llega, bueno, convocado para tal hora, pero vos sabés que va a arrancar en una hora o dos horas más. Eso. Nueva normalidad. Sí, nueva normalidad, que mucha gente, un amigo mío, usa mucho ese término, yo también lo uso, que la gente cree que cuando lo decimos como lo de nueva normalidad, como que se supone que se está apoyando a cierto gobierno o a tal cosa. No, lo de nueva normalidad tiene una cuestión bastante peyorativa, o sea, porque es la nueva normalidad, digamos. La palabra normalidad, ¿de dónde viene? De norma. Y la norma que es una imposición. Una regla, sí. Entonces, exactamente, es una regla. La gente lo ve como nueva normalidad, que dicen, ¡ay, la nueva normalidad! ¡Qué maravilloso! ¡Bien, qué bárbaro! No, o sea, ¿qué parte no te das cuenta que te están imponiendo una nueva forma de vivir? Una nueva forma, ¿me entendés? De transcurrir tus días. Y bueno, con eso no, nos quedamos. No sé si hay muchas opciones para enfrentar la nueva normalidad o aceptarla. Yo la verdad que... Yo creo que igual es como todo, ¿no? Siempre cuando... no voy a caer en eso de que la crisis es una oportunidad de cambio. No voy a caer en eso. Pero sí, siempre en toda situación adversa o que sea... O que nos estén jodiendo o como quieras... O como se lo quieras llamar... Siempre está la posibilidad también de seguir combatiendo y de hacer algo desde el lugar en el que uno está y hacer cosas nuevas y poder un poco hablar y denunciar lo que está pasando o mejor dicho, exponer el punto de vista de uno. Después obviamente uno se banca el palo, perfecto, pero es inevitable. Y me parece que si no, no hacerse cargo de lo que uno piensa o de cómo uno actúa en consecuencia de su pensamiento, y lo dejo en puntos suspensivos. Muy bien, muy bien. Cambiando de tema, sí. Teníamos ahí una canción que habías nombrado recién, Espejismo. Espejismo de Saico y la Orden del Tornillo, de Marcelo Saico Araujo. Vamos a escucharla en un ratito. Perfecto. ¿Querés presentarla, contarnos algo? Sí, esto tiene que ver con 50 veces en el mismo día. Marcelo Saico Araujo cumplió 50 años el 25 de mayo de este año. Y precisamente para su cumpleaños, él tenía programado ya presentar este disco, por lo cual trabajó de forma ardua, con muchos músicos invitados. Él siempre es de incluir músicos. La verdad que es un tipo que le gusta trabajar con mucha gente, trabaja con amigos con los que muchos años. Y bueno, armó un material bastante bueno, ¿no? Con temas de otros, hizo hasta versión de un tema de Aliento de Perro, hizo algo de Miguel Abuelo, que a él le encanta Miguel Abuelo, es uno de sus pilares. Y bueno, temas nuevos también, temas de antes, nuevas versiones de temas de antes. Bueno, grabó todo esto a distancia, él desde su casa, trabajando con gente que le iba mandando, se iba mandando todo. Él lo produjo, lo armó el disco, todo, lo armó él, bueno. Y armó este video, que es el de este tema, que es Espejismos. Lo escuchamos entonces. Cuando quieras. Dale. Escuchamos entonces Saico y la Orden del Tornillo, Espejismo, por El Encendedor Club Cultural. Espalda de mi padre.